no se olvida, un amor viejo es la verdad. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad. Un amor viejo es la vida, toda la felicidad. Un amor viejo es la vida, toda la felicidad. Por eso yo a mi negra consentida nunca la podré olvidar. Por eso yo a mi negra consentida nunca la podré olvidar. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo no se olvida. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo no se olvida. Un amor viejo es en la vida, un amor viejo es en la vida, toda la felicidad. Un amor viejo es en la vida, un amor viejo es en la vida, toda la felicidad. Toda la felicidad.